Salmo 13 del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 13. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo, vencílo. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Mas yo en tu misericordia he confiado, alegrarás mi corazón en tu salud. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Fin del Salmo 13. Narrado por Claudia Barrett, vocical.com.